empezó por casualidad. Un inocente beso, un simple principio a este hermoso sueño, algo que no lo esperaban. Todavía es una sorpresa compartida, la alegría los desborda. Habitan en la gloria y se abrazan y se apretan como locos. Esto parece un juego, es amor y nada más. Continúa con tropezones y alegrías, la hermosa cadena del amor atado a sus vidas, el misterio que es la vida. Tiene de la mano, compartiendo ilusiones, también los tragos amargos, y se abrazan y se aprietan como locos. Parece un juego, es amor y nada más. Es amor y nada más. Y se abrazan y se aprietan con